En el alto y bendito nombre de mi Padre, en esta nueva alba, en esta nueva oportunidad que mi Padre os ha dado a todos vosotros, mis hermanos, mis parvulitos, mis hijos muy queridos de mi Padre. Nunca se olviden darle gracias a mi Padre, que en su bendito tiempo están y que les ha dado otra oportunidad más de vida, otro inicio nuevo de su mesada terrestre y de su tiempo. Agradezcan siempre a mi Padre. No se dejen confundir por los hermanos que lo regañan en el nombre de mi Padre o en mi nombre, porque dicen que me molesto y los pongo en entredicho entre sus hermanos. Desde luego, muchas de mis palabras llegan a esos benditos lugares donde quieren oír mi cátedra. Pero desafortunadamente, como saben, se combinan tanto mis pensamientos, mis palabras, como los de las envolturas. Y a veces la bendita envoltura dice, no, pues yo voy a decir esto, porque a mí me conviene que diga esto. Y no es así. Los mensajes tienen que quedar limpios. Desde luego, pensamientos de la bendita envoltura se combinan, claro que sí. Pero no, yo nunca pondré por un decir en entredicho a algunos hermanos, o los maltrataré, o harán que odien la espiritualidad. Desde luego que yo no hago eso, nunca. Mas sin embargo, esas benditas envolturas que lo hacen, pues simplemente se hacen de sus causas, desde pequeñas hasta gigantes. Porque yo trato de dar el mensaje limpio, que lo oigan como yo lo estoy diciendo, inclusive que me vean. Pero a veces la envoltura dice, no, ¿por qué lo van a ver? Yo nada más tengo que recibir ese mensaje, porque yo soy la tutora, dice, la tutora me dio el materialismo, ¿quién bajo yo? Así no, no. Efectivamente llegan fracciones, ecos o recuerdos de otras cátedras, pero los más importantes los cambian, los mueven de lugar o no los dicen simplemente y se hacen de causas. Oigan cómo esos benditos parvulillos de las aves están hablando a mi Padre y me saludan a mí también, como hermanitos que sois de vosotros. Óiganlos. Y aquí no hay truco. Mira qué maravilla. Eso lo dijo la envoltura. Así es, hermanos. Ustedes sigan el camino de la luz. No se confundirán, ni los harán confundir. Porque mis palabras yo las doy a todo el mundo. Y si aquel hermano, inclusive que sea criminal, las quiere decir, de su boca saldrán. Pero yo nunca obligo a nadie. Porque muchos dicen, es que quiero, como salió en la bendita Biblia, como Moisés, deja todo tu trabajo, deja tu familia, deja tus hijos y sígueme. Yo nunca dije eso, ni mi Padre. Desde luego, él fue el que quiso seguir a mi Padre, que es muy diferente. Es que dice que tenías que dejar tu trabajo y a tu familia. Nunca, nunca. Vean cómo están en equivocación las cosas. Y a veces con esos benditos hermanos escribas que modificaron algunas palabras mías. Y ya con aquellos hermanos romanos, lo que llaman papas, que modificaron la Biblia a su antojo, también se hacen de causas. Porque mis palabras siempre son altísimas y nunca son humanas, como dicen ustedes. Porque aquel hermano de luz que te diga, hazme un templo, paga tributo, dame tu diezmo. Esos no son hermanos de luz, así de fácil. Por eso dijo, no se dejen confundir, porque es muy fácil que los confundan y que se confundan y confundan a mi pueblo. Ya que muchas veces dicen, es que si Dios me lo permite, es que sí puedo hacerlo. Desde luego, el libre albedrío lo permite. Pero tú sabes qué te va a llevar tu libre albedrío si lo vas usando en equivocación. Si estás viendo oscuridad, te vas a la oscuridad, ¿qué vas a hacer? Te vas a perder. Mas sin embargo, lo que les he dicho aquí, un balance en todo. Balance. Balance en tu vida, en tu trabajo. En tu trabajo. En tu familia, en tu pareja, todo con balance, equilibrado. Y como mi hermano, el director que mi padre me permitió poner en esta escuela, Shang Gong Gun, nos enseña el símbolo de Shang de la temporada, de la segunda dinastía, perdón, que es, son dos especies de pescaditos girando mutuamente. Se lo conocen ustedes y lo han visto. ¿Y ustedes qué ven en eso? Un lado blanco, un lado negro y un puntito de diferente color de uno del otro. ¿Qué quiere decir eso? Que está equilibrado. Y así es. Así lo blanco puede tener un puntito negro. Inclusive la oscuridad puede tener un puntito blanco. Pero ustedes mantengan en medio eso, de su vida, de su trabajo, de su labranza. Y no se les olvide nunca la espiritualidad, eso sí, nunca. Porque a veces algunos de sus hermanos se darán cuenta que existe la espiritualidad, pero ya a escasos minutos de su partida de este mundo, de este mundo terrenal. Dicen, ay, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no balanceé mi vida si era tan fácil? Y aquellos hermanos que siguen diciendo, no, deja tu trabajo, deja tu familia, nada más dedícate a la espiritualidad. Pues claro que no. Están en equivocación simplemente y confunden a su pueblo y los llevan al despeñadero, como dicen algunos de aquí. Porque repito, mi padre nunca ha obligado a nadie. Entonces, ¿por qué en esas escrituras que han modificado dicen que los obligan a que hagan esto, que den aquello? Lo que se da se tiene que dar de corazón, alimento, ayuda, consejos a tus hermanos. Y esa bendita ayuda espiritual que siempre mi padre me ha permitido daros, así como mis mensajes llegan en los matutinos, en la madrugada, y todo mundo que está abierto de su mente lo puede oír. Pero como siempre algunos me oirán y dirán, bueno, está muy bonito lo que dice, pero yo voy a seguir haciendo lo que yo quiera. Pero en cambio algunos dicen, ay, pues sí, voy a pensarlo y voy a cambiar mi actitud. Eso es lo que tienen que hacer. Tomar lo que puedan hacer, aunque sea un fragmento, un pedazo. Pero con eso podrán salir adelante y no estancarse como muchos de sus hermanos lo han hecho. ¿Qué dicen? ¿Crees que no tengo tiempo para espiritualidad? Pero más sin embargo están en su casa y están viendo televisión o leyendo periódicos o viendo comedias. Entonces quiere decir que sí tienes tiempo. Y otros que definitivamente pues no pueden. No se les obliga, repito, aquí la espiritualidad nadie se les obliga. A nadie ni padre obliga. Pero solamente ellos pueden decidir si lo toman o lo dejan, como muchos lo han hecho. Algunos por conveniencia la tomaron. Y por desobediencia dijeron, ya no lo tomo porque me ha ido mal. Te ha ido mal, hermano. Pero por tus mismas causas, porque la espiritualidad no tiene que ver nada con esos problemas tuyos, que tú mismo creaste, con tu karma negativo, con tus acciones. Te peleas con tus vecinos, te peleas con tus amigos, y luego dices, no, pues es que no funciona la espiritualidad. ¿Se dan cuenta, hermanos, parvulitos? Así como los que están físicamente, que son pocos, espiritualmente hay muchos, tanto desencarnados como desdoblados están con vosotros, acompañándolos. Y así mis mensajes llegan siempre. Pero como les digo, pocos los oyen y mucho más pocos me entienden y hacen caso a cambiar al bien. Porque muchos hermanos dicen, pues yo estoy bien con mi pastor, con mi elder, con mi sacerdote, estoy muy bien. Y de ahí no pasan, como dicen ustedes, o como dice esta envoltura, que no pasan del corredor. Asimismo, hacer los cambios que a ustedes les corresponda a cada uno de vosotros, sin obligaros a nadie. Porque les repito, la espiritualidad no se obliga a nadie. Eso se nace de su bendito corazón. Y se desarrolla conforme ustedes quieran. Porque los que quieran, como les he dicho, les llegan mis mensajes y la solución de sus problemas. Más sin en cambio aquellos que dicen, pues, yo soy la tutora o maestra de esta comarca y soy la única. Oiga, pero yo también oigo y veo. Sí, pero tú no puedes, yo nada más puedo. Mi hermanita, ya saben quién. Pero se hace de sus causas. Yo he llorado mucho por ella y orado también, porque repito, no quiero, y repito, no quiero ni yo ni mi padre que se pierda ninguno de esos parvulillos. Y más, los que decidieron de alguna forma tomar la espiritualidad, que algunos lo tomaron por capricho, otros para ver qué pasa, y otros definitivamente lo tomaron en serio y están trabajando bien. Pero hay unos que dicen, pues ya no me gustó, no gano dinero, pierdo el tiempo, mejor voy a cobrar. Se hacen de causas, hermanos, y pierden esa luz que mi padre y yo les he dado. Así de sencillo. Dicen, es que ya no, yo veo esto que va a pasar, por eso voy a hacer esto con esta persona. Me voy a desquitar, dicen. En primera están viendo mal, y en segunda están usando su bajo yo. Porque los que están en espiritualidad, como has dicho esta envoltura y yo también se los he dicho, si eres, como dice esta bendita frase mexicana, de mi perla mexicana, si eres candil de la casa, también tienes que hacerlo en la calle, y al revés también, candil de la calle, candil de tu casa, porque muchos es al revés, son candil de la calle, y en su casa oscuridad, y así no se vale. Y así no es válido. Y así no debe de ser. Perdónense, hermanitas, hermanitos. Y vean en su corazón. Límpienlo. Saquen lo que estorba. Lo que dicen es que esto me está perjudicando. Pues desháganse de ello. Y más si es negativo, desde luego. Porque muchos dicen, es que si esto yo me lo guardo porque yo me tengo que desquitar algún día de esta persona. Eso te produce enfermedad, así de fácil. Perdona, perdónate primero. Perdona a tu hermano. Y avanza, no te estanques. Porque muchos, bueno, dicen, para dientes para hacia afuera, como dice esta envoltura. Te perdono, sí, te perdono. Esos perdonos no sirven. Mas si lo hacen de corazón. Así, aunque no veas a tu hermano físicamente, dices, hermano, perdóname por lo que te hice. Sentados. Sí, les decía que los perdonos tienen que ser de corazón. Que si mi hijo me hizo aquello, que si mi hermano me hizo aquello, si me golpeó, me robó, se robó aquello también. Perdónenlos, lloren por ellos. Porque eso los liberará a ustedes. Y a esos bendito hermano, tal vez le lleguen esas benditas perdones. Esos benditos perdones les lleguen. Y hará que su actitud digan, pero si yo le hice esto, ¿por qué no se quiere desquitar conmigo? ¿Por qué no me discute? Y dirán, pues entonces sí estuvo mal lo que hice yo. Y cambiaré mi actitud con él. Inclusive se ha dado casos. Aquel bendito, vamos a decir, hermano, en equivocación, criminal, regresa las cosas. Porque vieron, dice, no, es que, ¿qué hice mal? ¿Qué mal hice? Entonces eso es lo que tenéis que entender, cada uno de vosotros. Y hacer sus cambios, como les dice esta envoltura. Los cambios son, como dicen ustedes en su mundo, de autosuperación personal. Ninguno podrá ayudar a otro hermano si ustedes no empiezan por ustedes mismos primero. Ya que muchos dicen, yo quisiera que esta persona, fulanita o sutanita, cambiara. Y yo te pregunto, ¿ya hiciste primero tus cambios? No, yo sigo igual. Entonces, ¿cómo quieres que esa persona cambie? Empieza por ti y haz oración por ella. Así debe ser y así será. Ya que muchos dicen, es que yo quiero que esa persona cambie a mi gusto. No se puede. Entonces se dicen, yo ya cambié, ahora espero que mi hermano ojalá cambie lo positivo. Y a lo mejor sí se dan esos casos. No se les olvide mis parvulillos, mi pueblito pueblo. Tanto los físicos, como los desdoblados, como los desencarnados que están aquí con vosotros. Recuerden que yo siempre estoy en su corazón. Y asimismo mi madre también está con vosotros, la Virgen María de Jericó, que pronto dará su mensaje. Pero si ustedes quieren oír y verme, limpien ese corazón bendito. No guarden cosas viejas y sobre todo enojos, corajes, envidias, ego. Todo eso no sirve de nada en el bendito cuerpo. Deséchenlo y traten de cambiar en su vida para mejorar, desde luego, para el bien. Y verán cómo inclusive su trabajo, como dicen ustedes, por magia, mejorará su trabajo. Posiblemente tendrás más trabajo. más paga, si te lo permite mi padre. Pero si hiciste tus cambios, repito, porque muchos que no hacen el cambio y quieren ayuda de mi padre. Y como les he dicho, primero, y les dijo mi padre también, primeramente ayúdate tú primero. Y repito, primeramente ayúdate tú primero. Y mi padre os ayudará. Porque muchos dicen, padre, ayúdame para tener un carro. Padre, ayúdame para tener una pareja. Para tener más dinero. Para tener más casas. ¿Y tú qué has hecho en tu casa primero? ¿Qué has hecho por ti? Dice, pues yo sigo igual. Entonces, ¿dónde están los benditos cambios? Seguid. Bien. Espero que se haya entendido algo. Que a veces, como les he dicho, y como muchas veces los han oído hasta sus iglesias, palabras hermosas, pero muchos, como dicen en su mundo, les entra por un oído y les sale por el otro. Quédense mejor ustedes con eso en sus sentimientos, en sus almas y en su mente, y hagan los cambios necesarios que tengan que hacer cada uno de vosotros. No se les olvide, mi pueblito, mis parvulillos. Y así mismo vamos a bendecir estas benditas aguas dulces para la ayuda de sus hermanos, a quien nos necesite, tanto el agua potable. Como el agua de ungir o bálsamo, como conocemos en el mundo espiritual. Les pasaré a limpiar un poco, si ustedes son tan amables de aceptarlo. Seguir trabajando en la luz, no te confundas, no te dejes llevar por tus hermanos. Recuerda que mi padre te da todo, pero sigue en oración por tu criminela, por tu ex marido y por su bendita familia, para que no se pierdan. Y ora y trabaja en la espiritualidad como hasta el momento lo has hecho, correcto. No te dejes enganchar por nada. Seguir trabajando en la luz. Asimismo, mi hermanita, que ya has oído algunas de mis palabras en otros lados, en otros templos, que no trabajan correctamente, que aún así llegan mis palabras. Haz tus cambios necesarios también. Limpia tu corazón. Come más sanamente, para que eso no te perjudique. Y haz oración, como te he dicho. Soy muy bienvenido cuando quieras aquí en esta bendita escuela, que es tu escuela también. Mi parvulilla mayor, nuevamente, estás presente aquí. Y cuando quieras desarrollarte, ya hace años que tenías que estar desarrollado. Pero, como has dicho, pueden trabajar sin descuidar ninguno de los aspectos. Y tendrás tiempo para ayudarte. orilla también, hija muy querida de mi padre. No te preocupes, hacen oración. No guardes tantos rencores. Que si tu bendita familia... Sí, es mamá la que me preocupa. Sí, exacto. Esta ya está presente. Ahorita me la has hecho presente, no te preocupes, a mi padre. Ella ve la luz. Y si sea su turno, lo irá a enseñar en luz, no te preocupes. Asimismo, tu hermano. Ya me las he hecho presentes. No se preocupe. Esas lágrimas que no sean sin justificación. No bajes tu nivel y sigue trabajando en la luz. No se te olvide. Así mismo, mi hermanito. Recuerda, seguir trabajando en la luz, tú lo podrás hacer. Piensa mejor lo que haces. Podrás trabajar si quieres en espiritualidad y hasta que mi padre te lo permita estar en esta tercera dimensión. No te dejes llevar por un hermano, por una hermana, que no te enganches. Y si te dice el hermano médico que serán 3 meses, yo te digo serán 30 años. Señor Miongo, bienvenidos hoy. Yo os digo igual, quítense de vicios, trabajen limpiamente en su trabajo, en su labranza. No se guarden insanías, corajes también, envidias. Todo eso estorba. No los permite que avancen. Pero si en cambio hacen sus benditos cambios a lo positivo, olvidándote de lo negativo, verás cómo avanzarás en tu trabajo y en tus estudios. Seguir avanzando. Bueno, limpiamos el bendito chakra. Yo digo lo mismo, que no confundas una cosa con otra. La espiritualidad no es un pretexto. Pero puedes trabajar completamente cuando tú quieras y tengas tiempo, sin descuidar tu labranza física. Porque todo, para todo tienen tiempo en su bendito tercera dimensión, como decimos aquí. Este mundito, bendito mundo. Para todo hay tiempo, pero no confundan una cosa con otra. Y seguir trabajando como lo estás haciendo. Esta bendita envoltura es que ha sido atacada por malas voluntades de sus hermanos, que quisieran que esta escuela estuviera cerrada, pero como les he dicho ya a ellos, de sus causas que se hacen, yo os protejo más a ustedes y a todos esta bendita escuela. Y como les he dicho, abriré más, así como cierro escuelas espirituales, abriré más, si mi padre me lo permite. Te estarán unificadas y trabajando a la par, sin que haya envidias ni corajes, ni que hablen mal de sus hermanos, porque estas escuelas no son para eso. Ninguna de mis escuelas son para eso. Son para que ayuden a sus hermanos. Para que avancen. Y den esa bendita ayuda espiritual a quien lo necesite. No para que digan, esta escuela es mala y aquí ya es mucho mejor. No. Al contrario. Todos trabajarán igual. Y cuando se necesite ir a alguna, ustedes lo harán si quieren. No se les olviden mis parvulillos. Los hijos muy queridos de mi padre y mis hermanitos. Me voy, pero sin antes. ¿Quieres recibir el mensaje de mi madre? ¿Sí? Si ustedes quieren llegar a recibir algún mensaje, levantados la mano y espera su turno. Porque ya sé que todos pueden, y más en estos momentos. A ver, adelante. ¿Quién sois? Jonathan. No, tu protector. No, no importa, vas. Mensaje. Relajadamente. No te preocupes, no te preocupes. Al contrario. Adelante. Mi mensaje es para estos queridos hermanos que están hoy en esta tarde. Más fuerte, por favor. Relajadamente. Eso es. Que todos tengan muchas bendiciones en sus casas, sus trabajos. Y que cuiden bien a sus hijos, que en este momento los están queriendo. Tanto ellos, tanto sus padres como sus hijos. Son muchas cosas buenas las que vienen este año. Muy bien. ¿Es el protector de esta envoltura o protectora? Protectora, ¿verdad? Es una protectora. Luego os dará el nombre. ¿Eso sería todo? Sí. Gracias, hermanos. A ver. ¿Mensaje de quién soy? En el santo y bendito nombre de mi Padre, os habla María de Jericó. Adelante, madre. Hijos míos. Más fuerte, por favor. Hijos míos. Sientan el amor hacia mi Padre, hacia nuestra madre naturaleza, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros niños pequeños, educarlos con amor y guiarlos por el buen camino. Amar siempre a todo y a todos en este bendito camino de la espiritualidad. Hagamos todo con amor. Por eso os doy las flores de María de Jericó. Con esos esparcirlas. Junta sus manitas. Por donde estén ustedes. Dejarlas por todos los caminos. Por donde quiera que ande y donde quiera que esté. Sentir cómo el amor va a florecer en cada hermano, en cada saludo, en cada hermano menor, en la naturaleza, en el viento, en el aire, en el frío, en el calor. Amemos a la naturaleza y cuidémosla, para que no tengamos adversidades. Amemos siempre a todo hijos míos. Los amo. Gracias, gracias, madre. Gracias. Bienvenida nuevamente. En el alto y bendito nombre de mi padre, Sor Juana de Benavente. Hermanos y hermanas, cuidar la madre naturaleza que nos dio nuestro padre, a nuestros pequeñitos también, todo lo maravilloso que nos da nuestro padre, aprovechenlo, cuídenlo con ese amor que tienen ustedes, denle más amor a sus semejantes, comprendéis a los demás y orad mucho por ellos, porque está un tiempo que veo que nuestros hermanos no quieren escuchar más que sus banalidades, el dinero, el trabajo. Hermanos, Dios nos da todo, pidáis con amor todo y todo se les dará. Hermanos, orad más en esa bendita noche y en esa bendita mañana. Hay que orar todos los días, porque están viniendo muchas cosas tan tremendas, el frío exagerado, que mis amados hermanos no lo pueden soportar, peleándose, haciendo guerritas. Hermanos, esas benditas oraciones faltan. Todos únanse a hacer esas oraciones pequeñas, pero con ese gran amor que han de tener a los demás, Señor y señoras. Por favor, únanse todos a hacer esa bendita oración a mis amados hermanos. Gracias, hermanita. Pues para terminar, como siempre, mis hermanitos, bendito pueblo de mi perla mexicana, os daré esferas especiales para cada uno de vosotros. Pone sus manos. Y asimismo, os compartimos también a los desencarnados, a los desdoblados, porque dicen, no, todos tienen que estudiar y trabajar. No hay quien diga que no. Porque muchos se han quedado con esas ideas. Que en el Imperio Romano salió. Que in paz descanse. O en paz descanse. Entonces esos benditos espíritus que ven. Y que deambulan por las calles y son grabados por videocámaras. ¿Qué son entonces? Pues claro, son hermanos que están perdidos. Y los que ya han encontrado su bendito camino no están descansando, como muchos dicen. Por eso digo, no se confundan. Hay serie de irregularidades en la historia, tanto en la historia de la política, de las naciones, como en la Biblia, que ha sido removida y cambiada y rebuscada y modificada. Desde luego, hay muchas de mis palabras que mi padre me ha mandado y he puesto ahí, pero algunas ya son obsoletas, ya han cambiado. Por eso dicen, si piensan seguir a la letra lo que dice esa bendita Biblia, ya no sirve. Respétenla, ámanla. Pero ya la situación del mundo ha cambiado. Así que digo, no se confundan. Y repito nuevamente, hagan sus oraciones a mi padre. Denle las gracias que estuvieron presentes en esta bendita cátedra. Ya que algunos, como dicen ustedes, no llegaron a ver el amanecer otro día. Y agradezcan que ustedes sí. que muchos ya quisieran tener una oportunidad más de un día, pero a veces su tiempo se les ha acabado. Por eso repiten, agradezco mucho, agradezcan mucho por eso. Y para terminar, pongan sus manos así, les voy a dar moneda espiritual para que persigan su dinero. No lo gasten en, para que no lo gasten también en insanías, en bebidas alcohólicas, refrescos, nada de eso. Y para que persigan su dinero con esa moneda y lo hagan, sobre todo para comprar sus medicinas, sus viáticos, sus alimentos o su ropa. Y eso les rendirá más si ustedes lo hacen así, con ese bendito amor que los doy siempre. Pongan sus manos. Y recuerden que no es un amuleto, simplemente es una pequeña ayuda, una herramienta que os doy. Porque dicen, no, con esto ya, ya la hice, ¿no? Todo depende de tu actitud contigo, con tus dinero que tengas y con lo que vayas a gastar. No se les olvide seguir en oración. Hasta otra ocasión, mi bendito pueblo mexicano. Y hasta otra ocasión. Hasta otra vez.